Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes nuevamente este conversatorio que iniciamos en este instante en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo. Libardo Bedoya Naranjo los saluda. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y la producción general es de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo y compartir estos 60 minutos con usted y con nuestros oyentes, claro está. Así es, señor. Muy buenas tardes o noches. Saludo cariñoso a los oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento en Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín y Onda 5300 AM en Bucaramanga. A todos, esperemos, disfruten un programa o un conversatorio sobre una familia. Ustedes dirán cuál. La de los Canaro. Presentaremos a Francisco Canaro, estará Rafael Canaro, el quinteto de Juan Canaro. En fin, vamos a ver cómo nos va con esta familia. ¿Y qué tal, Libardo, si para comenzar traemos un tango que se llama Mañana a las 8? ¿De quién es? Le corresponde la música a un gran cantante muy querido entre nosotros. Aquí en Colombia lo recordamos muchísimo. Se trata de Andrés Falgás. A él le correspondió la música, la letra es de José María Contursi, en una grabación del 12 de julio del año 1935, lo escucharemos en formato RCA, Víctor. Así es, aquí es el quinteto de Juan Canaro, la voz es de Alejandro Fernández, homónimo de Alejandro Fernández el mexicano, pero este es el intérprete del tango, que se llama Mañana a las 8. Buenas noches, tango. Temblando mañana a las 8, te miré suplicando por Dios la verdad, y tus ojos decían que sí que vendrías, no quise dudar. Luego un beso me diste, lloraban mis ojos, un sollozo tan lleno de felicidad, al pensar que a mi lado de nuevo volvías, mi amor, ten piedad. Mañana a las 8, el eco bendito de tu voz, llenándome el alma, tocando las fibras de mi corazón, llegaron las 8. sentí de las campanas su canción y ellas me trajeron muerta mi ilusión. Alejandro Fernández, carecemos realmente de datos biográficos, fue uno de los que tuvo la fortuna de tener una orquesta que lo acompañara, pero no fue un hombre destacado ni popular en Colombia. El que sí lo fue, como lo anotó Libardo, fue Andrés Falgás, que es el compositor, o era, sí, de este tango, Mañana a las 8, recordando que Falgás, su nombre, Andrés Albio Miguel Falgás, trabajó con las orquestas de Juan Canaro, la de Francisco Canaro, la de Rodolfo Biaggi, en fin, de manera que debutó con un tango en el cual ganó un concurso, Pena de Amor, era don Andrés Falgás. Pero vamos a traer un tango que se llama Campanas del Recuerdo. La música y la letra, ¿a quién pertenece? Sí, señor, música y letra de José Ricardo, que fue acompañante en guitarra de Carlos Gardel. Esta grabación del sello Columbia se realizó en el año 1936. Aquí está la voz de Ricardo Duarte, la orquesta de Rafael Canaro en Campanas del Recuerdo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Vieja torre de la capillita, doblan las campanas, daban la oración, vuelcan sus tañidos altivas tristezas, como la llovida en la divina evocación. Ay, la niña que cambió sus voces, campanas abuelas de mi corazón. Era su doblar música de amor, pero un día cruel las ahogó el dolor. Niña de mi amor, niña de mi amor, duerme, duerme en paz, tu mirada azul no me envuelve más. Thank you. Libardo que los Canaro habían nacido en Uruguay. Pero, por ejemplo, Rafael Canaro, su nombre verdadero era Rafael Canaroso, con doble Z, eran hijos de un matrimonio italiano. Rafael nació en San José de Mayo, en Uruguay, murió a los 81 años en Mar del Plata. Pero hay un detalle curioso, Libardo. Este señor, claro que el más conocido en Colombia es Francisco Canaro, pero Rafael Canaro, en el año 1926, viajó a Nueva York y después estuvo en Europa. Y mire lo curioso, teniendo su orquesta, contó con las voces de Carmen Sevilla y Luis Mariano. Y también tuvo la oportunidad de estar en Niza, Francia, en un programa junto a Carlos Gardel. Claro, llegó la guerra y se interrumpió su periplo por Europa y regresa definitivamente a la Argentina. Pero Rafael Canaro tuvo su propia orquesta, Libardo, y entiendo que hizo dúo con Carlos Dante alguna vez, ¿o no, cantando? Sí, mire, ahora recordando el programa de hace 8 días, que gustó mucho, hay buenos comentarios. Ahí presentamos a Roberto Caló con su orquesta, no cantando, pero cantó también y grabó con la orquesta de su hermano, de Miguel. Y como usted lo acaba de decir, hizo dúo con Carlos Dante y puso su voz en algunas interpretaciones acompañado por su propia orquesta. Y usted lo acaba de decir, él estuvo muchísimo, es más, se radicó en Francia. Después de regresar a la Argentina, vuelve y se va para Europa, se queda en Francia y allí participa en su orquesta una serie de cantores de allá. Claro. Algunos grabó con algunos cantores de la Argentina, como usted lo acaba de decir, Carlos Dante, estuvo Aldo Campoamor, Luis Mariano, Jorge Cardoso, Luis Escalón, Ricardo Duarte, Alberto Tagle, bueno, una cantidad de cantores pasaron por esa orquesta, pero casi todas esas grabaciones fueron hechas en Francia. Así es. Bueno, después de los tangos vamos a traer un vals. Se llama Con tu mirar. ¿A quiénes pertenece? Ese sí es un vals muy conocido en Colombia, pero en la voz de Armando Moreno con Enrique Rodríguez. Eusebio Giorno. Él hizo la música, la letra es de Norberto Canosa. Y la grabación la tenemos en un disco Odeón del 17 de junio del año 1930, doctor Peláez. Y aquí traemos la voz de Charlo, y aquí sí está la orquesta del mejor de los Canaro, de Francisco Canaro, con el vals Con tu mirar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Tanto adorarte con toda pasión, para después llevarte en mi corazón. Con tu mirar me diste una ilusión, para dejarme luego un hondo dolor. Si alguna vez la suerte me hiciera ver los brazos de la muerte, sería un placer. Porque vivir no puedo más sin tu mirar. Antes morir prefiero que no y penar. Ahí estaba, la orquesta de don Francisco Canaro con la voz de un conocidísimo Charlo. Libardo, teléfonos en Bogotá para recordarle a los oyentes que siempre amablemente se comunican con nuestro conversatorio. Y agradecemos de antemano sus comentarios que son muy positivos. El 320-986-0448, 320-986-0448. El mismo número para el WhatsApp, sus mensajes de voz o sus mensajes escritos. 601-402-8447 es otra línea, 601-402-8447. Han marcado Fernando Alvarado desde el J. Vargas, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, Amador García y su familia en el Quiroga, Carlos Sosa, barrio Tabora, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Fernando Posada en la ciudad de Medellín, siempre con un saludo y un recuerdo muy especial para el doctor Hernán Peláez de este señor Jairo Gutiérrez. Vamos por ahora hasta ahí, doctor. Vamos a traer un tango que sí es muy conocido en Colombia. El tango se llama La Brisa. ¿De quién es? Francisco y Juan Canaro. Nuestros invitados en orquesta son los autores de la música. La letra la hizo Juan Andrés Caruso. Y es muy conocido en Colombia, pero la versión que se grabó en Medellín. Usted recuerda y lo ha comentado que él estuvo mucho tiempo en Medellín, inclusive con su esposa, y grabó para el sello Sonoluz por invitación de Hernán Restrepo Duque. Y ese disco lo dejó registrado allí. Pero esta es la versión original. Se grabó el 18 de agosto del año 1938 en la RCA Víctor, el doctor. Y el quinteto es el de Juan Canaro, que va a acompañar la voz de Andrés Falgás, La Brisa. Camino tal vez para odiarme, y yo en silencio guardé mis penas que me torturan y me condenan. Pero una noche cansada y vencida volvió arrepentida buscando el perdón. Después de haber bebido la copa de amargura, después de haber sufrido la cruel humillación, tuviste la osadía de hablarme del pasado. Has deshecho mi vida, vos no tenés perdón. Qué lindo hubiera sido seguir nuestros amores, unir nuestras dos almas, formar un dulce hogar. Solo queda el recuerdo y aquel retrato amado que un día me entregaste jurando siempre amar. Ahí estaba Andrés Falgas. Hay un detalle para los oyentes. Al comienzo advertimos que íbamos a trabajar con la familia de los Canaro. Y nos falta uno, Humberto Canaro. Pues resulta que Humberto Canaro estudió música, pero fue gracias a que su hermano, el mayor Francisco Canaro, le facilitó un piano con el que se hizo profesional. Es más, Humberto Canaro integró la orquesta de Francisco Canaro. Después tuvo su propia orquesta. Dicen que es el que menos se destacó en la música porteña de todos los Canaro, que se dedicaron a ella. Muy apegado a su tierra y a su familia, quedó en Buenos Aires mientras sus hermanos sí emprendían giras. Pero hay un detalle, Libardo, él fue compositor de muchos temas, pero hay uno que se llama La Chirusa, que si mal no estoy, lo grabó Valdés con Darienzo, La Chirusa. Sin la, solamente Chirusa, es otra versión. Pero como usted lo ha destacado, él se distinguió especialmente como compositor. Él trabajó con algunas orquestas, inclusive estuvo vinculado a la orquesta de su hermano, como hicieron los otros. Inclusive hubo un hermano que fue el preferido de Francisco. No fue competencia en orquesta. Tuvo orquesta, pero no fue una orquesta importante. Pero hay temas como Tortura, Palo Verde, Gloria, que es un tema muy conocido en Colombia. Especialmente la grabación que hizo Alfredo de Angelis con Carlos Dante. Hay otro tema que se llama Nueva Esperanza, Fiebre, Ventaja, Novia Mía y muchos más. Fue un gran compositor, doctor. Sí, yo creo que más compositor, bueno, y pianista, ¿no? Pero vamos a traer un tango que se llama Desengañado. ¿De quién es? Así como suena, sí, señor. Francisco y Juan Canaro son los autores de la música y de la letra. Vamos a escucharlo en una grabación realizada en 1939 para el sello Columbia. Fue grabado allá en Francia. Esta voz es la de Alberto Tagle, la que vamos a presentar, Libardo. Es correcto, doctor Peláez. Bueno, entonces Tagle, que usted lo mencionó ya, en este tango, Desengañado, y la orquesta es la de Rafael Canaro. Buenas noches, tango. Amor me dejó de mis sueños de ayer y el recuerdo quedó enredado a mi alma. ¿De qué sirve mi vida si hoy me falta la calma de empezar la partida? Ya no hay nada que hacer. Desengañar. Siempre yo viviré. Alberto Tagle Libardo. Muy poco, bueno, hay datos, por ejemplo, su nombre real era José Nicolás Martínez. Es cantante de la, antes de los 40, ¿no? Libardo fue. Sí, señor. No fue de los clásicos, ¿no? Pero bueno, trabajó con los Canaro. Yo creo que hice una, como una tarjeta de presentación suficiente, ¿no? Haber trabajado con los Canaro, ¿o no? Sí, muy importante. Y yo quisiera en este punto, doctor Hernán Peláez, manifestarle a nuestra audiencia, aunque han recibido de muy buena forma estas versiones y estos temas que hemos presentado anteriormente, que no lo hacemos con cantores y con orquestas de pronto desconocidas, no por fanfarronear o chicanear, como dicen en Colombia, sino para mostrar otros cantores que, aunque sí, no fueron muy conocidos en Colombia, pienso que son importantes también, y algunas orquestas desconocidas que hemos presentado anteriormente, doctor. Y ahora vamos a traer justamente una milonga, que se llama Milonga Criolla. ¿De quién es? Alberto Seufer, música, letra de Manuel Romero. La grabación para la Casa Odeón, 6 de octubre, año 1936. La orquesta es la de la voz, es la de Roberto Maida. Milonga Criolla. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Seguramente muchos ya lo sabrán, pero Domenico Maida era el nombre real de Roberto Maida. Él había nacido en Francica, en Italia, falleció a los 85 años. Fue un hombre que al final de su carrera manejó, organizaba una estación Radio Belgrano. Pero con él se dio un caso que se da en muchos cantantes en distintos ritmos, Libardo. Él estaba trabajando con Canaro desde el año 34. y trabajaba hasta el 39. Tenía un contrato de 6 años, pero de un momento a otro dijo, no, cancelo el último año. ¿Por qué? No, porque es que Canaro contrató a Ernesto Famá y a Francisco Amor. Es para hacerme competencia, yo me voy. Y se fue, se retiró. Después volvería con Canaro, ¿no? Te quería resaltar lo de los celos, ¿no? Sí, señor, y tenía precisamente en ese momento un contrato firmado para visitar Brasil. Retirarse así de fácil, así, del lado de una orquestaza tan grande como esta, tan importante. Porque mire usted que en el año 1936, Francisco Canaro se presenta en el Luna Park con 32 ejecutantes. Ahí estaba dirigiendo toda esa gente, mi querido doctor, bueno, Hernán Peláez. No soportó la competencia y se fue. Pero vamos a traer, no es habitual, pero sí vamos a traer un tango instrumental. Se llama Concierto en la Luna. ¿De quién? Osmar Maderna es el autor de esta obra que vamos a escuchar ahora por un intérprete de los Canaro. No tenemos la fecha de grabación. Vamos a darle la oportunidad a este director de orquesta en este tema, al menos. Sí, señor. La orquesta es la de Mario Canaro en el tango Concierto en la Luna. Osmar Héctor Maderna murió muy joven, a los 33 años, porque era un apasionado de la aviación. Y estando haciendo pues trabajo normal, un piloto lo desafió a que hicieran piruetas y pruebas en el aire. Su señora, la de Maderna, se opuso, pero él finalmente, de terco, dijo que sí. Iba bien el asunto, pero faltando poco tiempo para acabar la, digamos, la competencia, decidieron hacer una serie de piruetas y de virajes. Total, se estrellaron los dos. Falleció Osmar Maderna a los 33 años. Pero hay un detalle para tenerlo en cuenta, Libardo, puede que me equivoque. Pero este señor Maderna, que era pianista básicamente, dicen que empezó a insinuar un estilo sinfónico, es decir, un poco lo que hizo con los años Piazzolla. Y este tema que acabamos de escuchar se unió a otros dos, que fueron, digamos, del mismo estilo, Escalas en Azul, Lluvia de Estrellas y este Concierto en la Luna. Él tenía la idea de darle un viraje, ¿no es cierto?, de subirlo de categoría, digamos, al tango, ¿no? Y hay otro tema también muy importante, y así como usted lo acaba de indicar, sinfónico, que se llama El Vuelo del Moscardón, y da la impresión que fuera una mosca de esas grandes que estuviera volando en un salón, pero la interpretación de su orquesta es maravillosa. Mario Canaro fue el único que sí fue argentino. Él nació en el barrio San Cristóbal, porque como es bien sabido casi de todos los tangueros, que los Canaro eran de la República Oriental del Uruguay, nacieron allí. Entonces este era el menor, quizás. Sí, señor, nació en el barrio San Cristóbal de Buenos Aires. Fue compositor, hay temas como Duerme, Mi Niña, Recuerdos de París, Tú, el Cielo y Tú, que es famoso en Colombia en la voz de Andrés Falgás. Chongui, sí, señor, Qué Yunta, Tristeza, Nuestros Caminos y muchos más. Un vals viene a continuación. Recuerdos de la Pampa. ¿De quién es? Este sí que va a gustar a nuestros amables oyentes, especialmente a los conocedores. La música y la letra le pertenecen a Rodolfo Duclos. Y aquí vamos a escuchar un cantante que fue muy exitoso en la orquesta del maestro Francisco Canaro. Francisco, pero aquí lo vamos a escuchar con el hermano. Esta grabación es del 27 de octubre del año 1931 en la RCA Víctor. Y es justamente el quinteto de Juan Canaro el que va a acompañar a Ernesto Famá en el vals Recuerdos de la Pampa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Ernesto Famá, Libardo, hay un dato, pero yo no sé si será verídico, que con Canaro o con los Canaro grabó más de 240 temas. Claro, ¿sí? Claro que sí. Es que imagínese que Francisco Canaro, que fue con quien más grabó, porque él estuvo vinculado a la orquesta del maestro en dos oportunidades. Antes de Roberto Maida estuvo Ernesto Famá. Se retira y al tiempo regresa al lado de Francisco Amor, que ahí es cuando se retira Maida. Maida, ¿no? Yo quería recordarle a nuestros oyentes o comentarles que aquí nos quedaron debiendo letra, porque la versión que más conocida en Colombia es la del maestro Juan D'Arienzo con Alberto Echagüe, una versión muy buena también, y aquí no escuchamos sino el estribillo. Es que Famá, entre otras, era básicamente un estribillista, Libardo. Ahora, hay un detalle también, no trabajó realmente profesionalmente sino 14 años, y se fue, parece, ¿no? No sé, ¿por qué tampoco no trabajó más? Tengo la duda. Bueno, sí. Es que inclusive él en Colombia no es conocido con otras muchas orquestas, ¿no? Con el quinteto del maestro Di Sarli también hizo algunas grabaciones, con Osvaldo Precedo, pero muy pocas grabaciones. Muy bien. Bueno, más adelante vamos a saludar a otros oyentes porque ahora traemos una canción, así se titula. La canción se llama Distancia. ¿De quién es? La música y la letra son de Alejandro Dolina. Es una grabación Colombia, realizada en Francia, en el año 1939. La voz va a ser la de Alina Bermejo, la orquesta del maestro Rafael Canaro, en la canción Distancia. Noches Tango. Penumbra de mi noche, no puedo comprender cómo he podido alejarme así, si yo te quiero tanto. Distancias y distancias que me matan, llevando tu recuerdo a todas horas. Tus ojos me persiguen incesante, cruel visión, qué ganas tengo de llorar. Yo sabía que tu amor no olvidaría, ya no hay tiempo ni distancia que lo puedan empañar. Esperanza, fiel remanso de mi vida, le darás la fe perdida a este pobre corazón. Distancias que me matan, llevando tu recuerdo a todas horas. Tus ojos me persiguen incesante, cruel visión, qué ganas tengo de llorar. Los oyentes que siempre son tan amables, pues tienen aquí presencia con los teléfonos que tenemos en Bogotá, Libardo. Y que son 320-986-0448, 320-986-0448 y el 601-402-8447. Gerardo Vargas, que se comunica desde la ciudad de Medellín, María Teresa Garzón en Floralia, Jairo Gutiérrez, barrio Aloa, Jaime Flores en Ciudad Montes, Jaime Montoya en la ciudad de Envigado o municipio en Medellín, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, y Neftalí Rengifo, que está en Ciudad Salitre de Bogotá, doctor. Muy bien, vamos, ustedes se van a sorprender, una ranchera, como la araña y la mosca. ¿A quién pertenece? Derechos reservados de autor, y fue grabado para la RCA Víctor el 2 de octubre del año 1932. Aquí está, el quinteto de Juan Canaro, Antonio Buglione, como la araña y la mosca. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Ese era su nombre, pero utilizó el seudónimo de Antonio Reyes. Era violinista, compositor y, por supuesto, cantante, pero cantante de como estribillista, Alibardo. Es más, dicen que comenzó haciendo parte de un cuarteto en una casa de mujeres, donde apenas duró 3 meses. Después fue integrándose a orquestas como la de José Martínez. Y dicen que, bueno, lo hemos dicho aquí nosotros, Libardo, que en los discos, en las carátulas, nunca figuraban, no aparecía el nombre de los estribillistas, ¿no? Y dice que grabó muchos para Francisco Canaro, para Francisco Lomuto, para Osvaldo Fresedo, para Minotto Di Chico, para la típica Víctor. Es decir, el hombre hacía bien el trabajo, pero no se lo reconocían, ¿no? Así, de sencillo. Sí, es muy extraño, hasta que no se conformó la SADAIC, no empezaron a aparecer ya los cantores, y sobre todo cuando Aníbal Troilo sacó esa norma de que las letras debían interpretarlas totalmente, completas, y le dio mucha importancia. Decía el maestro Troilo que el cantor era un instrumento más en su orquesta. Ya, hay una anécdota con Gardel y de un tango que se llamaba Lombardo, un caballo, ¿no? Y en una estrofa decía: Lombardo querido, que nunca te han vencido ningún otro corcel. Y en esos días el caballo perdió el invicto, la carrera, y entonces este Buglione le dijo a Gardel: no, arreglemos la frase, pongamos Lombardo querido, que solo te ha vencido serio el gran corcel. Y dice él que Gardel le prometió que iba a grabar Sentimiento Malevo, pero Gardel se fue a Europa, bueno, ya después sabemos el desenlace. Pero entonces le preguntaron a Buglione de eso y dijo, no, tengo el consuelo de que por lo menos me grabó La Maleva, que autoría era de Buglione, ¿no? Sí, bueno. Y es un tango muy importante, muy conocido. Bueno, y aquí traemos un vals que yo espero que los oyentes lo tengan presente. Se llama Ojos Verdes. ¿De quién? Ahí está uno de los Canaros, Humberto Canaro. Hizo la música. La letra es de Alberto de Filpo y se graba para la Casa Odeón el 8 de mayo del año 1939. Y aquí hay un cantante conocido, Francisco Amor, la orquesta de Francisco Canaro en el vals Ojos Verdes. Verde mar, el mar de la ilusión, en donde quiera entrar mi corazón. Ay, en ellos una luz y un verde amanecer que busca mi querer. Ya, que sabes que yo soy eso de mi vivir, no cuente mi obsesión de ser feliz con la intensa luz de amor que tu mirar brindó al gran fulgor de mi mirar. Sin tu mirar no hay paz en mí, sé que mucho sufriré sin ti. Serás una vez más mi bien, con ese dulce mirar de tu querer que mi alma sueña. Ven y mírame una vez, no más, es que tus ojos me darán calor. Son tus ojos verdes más la causa del dolor de mi amor. Bueno, queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias y buen descanso. Así es, señor, y muchísimas gracias a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. Espero, como dice Libardo, que hayan disfrutado de este recuerdo de la familia Canaro en la historia del tango. Muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta